cuando uno escucha poner la pava o tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro, estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Arrancamos el segundo bloque. Qué cortita que es la tanda en este programa. No te da tiempo ni ir al baño, che. Que era las corridas. Sí, yo no pude ir. Bueno, yo sí. Bueno, acá estamos. El segundo bloque de Poné la Pava en este sábado que va de a poquito levantando la temperatura, al menos en Nono. Está lindo el día. Como decíamos al inicio, capaz que se puede hacer una escapadita al río, ¿no? Yo le voy a hacer, últimas. ¿Le va a entrar? Sí, viste, porque después se viene el fresquete y ni las patas se pueden meter. Se complica. Bueno, ya hicimos la recorrida informativa internacional allá por el este de Europa, en el conflicto ruso-ucraniano. Estuvimos por Haití, ahí en el Caribe, que la verdad que no conozco el Caribe, ¿viste? No, tampoco. Yo la invitaría, pero a Haití. Si iría a Caribe, la invito a Haití. Por supuesto. Sí, claro. Iría a todos lados yo. Bueno, sí, a todos los lugares del mundo iría. Bueno, sí. Si pudiera. ¿Vamos a Pocho? Bueno, acá estamos, 15-57-01-27, ese es el teléfono, la vía de contacto, si se quieren comunicar al programa. Les recordamos que vamos a estar sorteando un licor de chañar y miel cerca de la hora 13, entre quienes manden mensaje. Uh-huh. Por ahora, Sol, me parece que lo vamos tranca a tomar, lo tomamos nosotros. Bueno, recordemos que este programa tiene auspiciantes, uh-huh. Está auspiciado por los alfajores Los Nonos, de las hermanas y la familia Merlos, la Chona, Anita Merlos, los tradicionales alfajores cordobeses de membrillo y leche, que los podés conseguir en cualquier local acá del pueblo de Nono, y también nos auspicia el Averrap de los hornillos El Buen Trato, ahí en la calle Gladiolo. Bajando como quien va hacia el Club Los Cóndores o hacia el espacio comunitario La Ronca, a la radio El Grito, esa calle ahí a 30 metros de la ruta, a mano derecha, vas a encontrar el cartelito que dice Lavadero. Bueno, y acá estamos ahí tratando de cerrar algunos auspicios más en el programa. Ahí estuve a punto hoy, le cuento. Uh-huh. Pero bueno, no estaba todavía. Vio que hay lugares en donde hay que hablar con alguien en particular. Porque sí, ahí no claro está quien decide. Claro. Así que bueno, vamos a hacer fuerza. ¡Hágale! Bueno, a ver si compartimos una música mientras disponemos toda la técnica para establecer el primer contacto telefónico, la primera llamada. A ver, traje algunas músicas diversas. En este caso, le propongo compartir una canción de Luis Alberto Spinetta, versionada por músicos de la localidad catamarqueña de Andalgalá, que está encendida Andalgalá, sí, sí, por estos días. Está complicado. Está, sí, muy complicada la cosa. Hay varias personas detenidas, son presos políticos, integrantes de la Asamblea del Algarrobo. Está militarizada Andalgalá. es la política minera de no solamente del gobierno de la provincia de Catamarca, sino también del gobierno de la nación. En época de pandemia han utilizado la COVID para truchar contactos estrechos así y militarizar el pueblo e impedir la circulación de personas, ¿no? Nadia Larcher, uh-huh, es cantante, una voz privilegiada ella. En este caso vamos a compartir la canción de Luis Alberto Spinetta. Espere porque tengo acá Nadia Larcher, junto con alguien que ya nos viene acompañando en el programa, un pianista, se llama Andrés Pilar. Sí. En este caso, Andrés Pilar al piano y Nadia en la guitarra y la voz, hacen esta canción de Spinetta que se llama La Montaña, precisamente. Uh-huh. Hablaré con el jardín, hablaré con el que se fue, todos quieren. Thank you. rompen a los techos, ya llega la aurora. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Mujeres indígenas caminan a Buenos Aires por pérdidas y daño de tierras ancestrales. Integrantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir iniciaron una caminata desde distintas localidades del país y planean llegar el próximo 25 de mayo a la ciudad de Buenos Aires para reclamar que sean declarados como crímenes de lesa humanidad y lesa naturaleza las pérdidas y daños que sufrieron sus tierras ancestrales a lo largo de la historia. Con la consigna Caminar para Sanar, las mujeres partieron desde sus comunidades el 14 de marzo para exigir también que los responsables de la pérdida de sus tierras sean juzgados y condenados. Como herederas de las naciones originarias invadidas, saqueadas, asesinadas y esclavizadas, afirman que han sido víctimas de genocidio, ecocidio, terricidio y epistemicidio indígena. La caminata cuenta con dos columnas. Desde el sur, las mujeres mapuches partieron desde Puel Vilimapu, en la localidad chubutense de Corcovado. Esa columna ya recorrió las ciudades y localidades de Esquel, El Maitén, El Bolsón, Epuyén, Dinahuapi, Villa Langostura, Comayo, Ingeniero Yacobaqui, Sierra Colorada, Ramos Mejía y llegaba a Las Grutas en Río Negro. La columna norteña partió desde la ciudad de Roque Sáenz Peña, Chaco, y está conformado por mujeres y niñas Cuom y Diaguitas. En su trayecto ya recorrieron las ciudades y localidades de Quitilipi, Resistencia, Santa Fe, Paraná, Callasta y Rosario, mientras otros grupos se organizan para salir desde Tartagal, en Salta y Córdoba capital. Bueno, la idea era establecer un contacto telefónico con Eugenia Buitrón, de aquí de Córdoba, para que nos cuente cómo se viene organizando el movimiento desde la ciudad capital de nuestra provincia. Pero bueno, no se está pudiendo establecer el contacto, vamos a seguir intentándolo. Mientras tanto, vamos a compartir un tema musical, una composición de Ana, puntualmente, para esta movilización de las mujeres indígenas por el buen vivir. Jagmikawakali, caminando, caminar para sanar. Hoy decidimos caminar un día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanos que luchamos pidiendo justicia. Seguiremos caminando para sanar, haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar,

con una versión de soul y afroperuana, y también una versión de una canción de Michael Jackson, que ella la cantó justamente en quechua. ¿Mira? A partir de eso empezó como su popularidad. Su objetivo principal es la revitalización del idioma andino, cuenta ella. Y tradujo estas canciones con la ayuda de su abuela Ada, de 72 años. Sus inicios como artista se dieron en el año 2014, cuando entró al programa La Voz Kids de su país natal, Perú, cantando una canción de Alicia Keys en versión quechua. Y al año siguiente empezó a subir videos a YouTube, esto que te contaba antes. También sí. Hizo canciones de Animals, aparte de la de Michael Jackson y de la de Alicia Keys. ¿Todo en quechua? Sí, ajá. Todo en quechua. Ella cuenta que sus abuelos son quechua parlantes y que aprendió el idioma en su casa, con su familia. Y también que en las escuelas no es obligatorio. Si quieres aprender quechua, o recurrís a tu familia o te apuntas en una academia, dice ella. Aunque la mayoría de la gente en Perú no suele hacer ninguna de estas dos cosas, dice ella. Como que también predomina el inglés, digamos, en las escuelas, ¿no? Lamentablemente. Debe ser fuera de las escuelas de las comunidades indígenas, sí. Las escuelas más urbanas, no implementan lenguas, los, digamos, los originarias. Los idiomas, ¿no? Originarios, exacto. Sí, tal cual. En marzo del 2018, en el marco del Mes de la Mujer, lanzó su primer single, que fue netamente en quechua, que se tituló Mirando la Misma Luna. Que esta canción fue grabada en el complejo arqueológico Huari, que fue una ciudad prehispánica, capital del estado panandino, Huari, entre el año 600 y 1100 después de Cristo. Y luego lanzó Miradas y Tijeras, que Tijeras es una composición de lírica feminista. Estas últimas canciones están dentro del estilo del trap, y todas en lengua andina. Según explica ella, su intención es llegar a un público joven mediante estos estilos musicales, y que sean familiares a la generación que ha olvidado el quechua. Para ella, el quechua no solo es una conexión con nuestros mayores, sino también con nuestros antepasados, dice ella. De todas maneras, además de la lengua usada en estas canciones, lo que me importa es el mensaje que contienen. En el año 2018 se registraron 149 femicidios en Perú, por lo que esta joven cantante decidió hacer estas canciones con estos contenidos, ¿sí? Tenemos que seguir unidas, cuidándonos las unas a las otras, animar a las mujeres a que no callen ante tanta injusticia y corrupción. En una de estas canciones dice: no tengas miedo a hablar, mírame, ahora soy más fuerte, mírame, ya no tengo miedo, ahora sí tengo esperanza. Es como que sus canciones, las letras, digamos, todas apuntan a estas temáticas que estamos viendo y escuchando en estos últimos tiempos, sobre femicidios, que cada vez son más, lamentablemente. Y sobre este tema, Tijeras, que ahora lo vamos a compartir, ella dice: los femicidios hieren, aún más cuando quedan impunes. En mi tema quiero plasmar lo que sentimos al ver tanto sufrimiento de muchas mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas y amigas. Y mientras eso sucede, los padres de la patria se dan el lujo de comprar flores caras, perfumando su entorno podrido. Eso no nos debe desanimar. Tenemos que seguir unidas, cuidándonos las unas a las otras. Con este video quiero animar a las mujeres a que no callen ante tanta injusticia y corrupción. Manang pipas kawang chu, manang imatapas. Ati ni churu aita, rimay tamunani. Aparis pa ami, tukuru na manang huyay kunchu. Imas kaita, hinas pa ni, ikaparis ka ni. Uyari nis haiki. hanemen tuta pika sky pika wani achkita hinaptu yarini hati nishanta manan pipas kawanchu manani mata pasatini chu ruay tarima isamunani aparis pami tukuy runa mana uyarin kuchu nimas kaita hinas panini aparis akmi tukuy kaipai wan ima manan pipas kawanchu manan imata pas atini chu ruay tarima isamunani aparis pami tukuy runa mana uyarin kuchu nimas kaita hinas panini aparis kami echa kaparita sumakta takisa chenatan uyarin haku una kuna ya que iska awani aswana na aida uyaru na kuna manan ayin taraspa yukanchik uyukunchik atiru askanita huayta tarantispa uyarin ishaiki Machacoy chori maita Machacoy chori maita Mírame, ahora soy más fuerte Mírame, ya no tengo miedo Ahora sí, tengo esperanza Mami kuna Uyo sakasun Bueno, ahí compartíamos el tema tijeras. Sí. La verdad que es muy interesante recorrer un poco el material de Renata Flores porque aparte de traer el idioma quechua a la actualidad y, digamos, ella intencionalmente dirigirlo a los jóvenes para que no se pierda, los videos están buenísimos porque la estética... digamos, están grabados en lugares históricos, digamos, ciudades o todos territorios, digamos, ancestrales. Sí. Y aparte, la vestimenta que ella usa, como que todo el tiempo ella trae la cultura al presente, a pesar de que estos ritmos son actuales. Claro, ritmo de son, trap, rap. Claro. Está buenísimo porque, bueno, el enfoque para ella es justamente para los jóvenes de la edad que ella tiene. Uh-huh. Pero traer la cultura antigua, ¿no? Los antepasados a la actualidad. Me parece que está buenísima la propuesta. Muy interesante que canten lengua como para llegar no solo con el ritmo a la juventud de su país, de habla quichua, sino también para llegar a las comunidades, a las mujeres en general, ¿no? Sí. Muy interesante eso, ¿no? El contenido de las letras y que sea lengua, ¿no? Que ahí tenemos direccionado un público puntualmente. Sí, sí, aparte de direccionarlo también hacia las mujeres y hacia la lucha de las mujeres, hacia la no violencia, digamos, ella hace todo un recorrido muy interesante sobre personajes femeninos históricos del Perú. Por ejemplo, hay una canción que se llama Chañan Coricoca, que está inspirada en una legendaria guerrera inca que hizo retroceder a los chancas ayudando al Pachacutec a defender el Cusco. Ella dice, aparte está bueno porque abajo al pie de algunas canciones ella hace relatos, los relatos y las sobre lo que ella cuenta sobre o el personaje o qué le inspiró a escribir esa canción o de qué forma. Parece que está buenísimo. Ella dice, ella fue una gran guerrera mujer, una leyenda que ayudó al Pachacutec en un enfrentamiento con los chancas y ganaron. Así como ella, hubo muchas mujeres que pelearon, no solamente siendo guerreras, sino con otros deberes más que voy a contar más adelante. Al inicio ya tenía la letra, el sentido y el mensaje de la canción, que era poder empoderar a todas las mujeres y buscar esa identidad que a muchos de nosotros nos falta entender. Empezando por la historia, empezando por Chañan Coricoca, que es el imperio, es el inicio de todo. Tenemos que estar muy orgullosos de quiénes éramos. La mayoría de peruanos venimos de esta descendencia. Entonces es un fuerte mensaje que me gusta transmitir. Chañan Coricoca representa eso. Oh, chik Shaba puni au kama kubi Kusha chukwa nchu kama Unyari niha kaipika chkan Ya wala nchita kutichinan Nyo paha tundi ya nchita kutichinan Pacha mamanta, pacha mamanta kutichinan Epa kosa kunata, hawani chingi, mirachi huwari Ia manda hini yo mona chasha Julia, horika salu na chasha, chani chasha Hawaiuk sumaku kulu, suhu kamu taini chik Mi hawachi kwangchi ha, aho na kupak mi Pajari muni, chani puning mi posa Papa kunai kama haya wakni, ununu Aho na kuha parini Hapari ni mi Hapari harawi Hapari harawi Unatusa harawi Unatusa harawi Hapari harawi Hapari harawi Unatusa harawi Bueno, ahí compartíamos esta canción, que sí. Es loca la fusión de tanta como electrónica, ¿no? Con, sí, con lo andino y con la lengua quechua. Bueno, sí. Está bueno. Bueno, y vamos a compartir la última canción que habla sobre Francisca Pizarro, que es una de las mujeres mestizas más célebres de la historia de Perú. Ajá. Ella dice, su historia me inspiró a componer esta canción. Conocer su vida me ayudó a entender lo confuso y complejo que fue el encuentro de estos dos mundos, tan distintos y lejanos. Somos la construcción de una historia que ha moldeado nuestra sociedad. Sin embargo, debemos recordar que nosotros somos los que esculpiremos finalmente nuestro destino. Para ello, tenemos que reflexionar y entender quiénes somos. Esta canción tiene una pregunta a todos y todas las que la escuchen. ¿Y tú? ¿Dónde está tu corazón? Todo esto plantea ella con 20 años en la construcción de sus composiciones, digamos, ¿no? El contenido me parece, más allá de lo musical... Sí, sí, sí, la potencia de, del... Muy, muy copado del... y muy conectada, ¿no? Con, con su identidad. Sí. Y vos decías recién con 20 años, y yo, a ver, vengo de pasar dentro hace un par de días una situación con chicas y chicos de 17 años que tienen una profundidad cuando le das el lugar, el tiempo para conversar y para pensarse, pensar el mundo desde el corazón, que son tremendos, tremendas. Hay que darles lugar muchas veces. Sí, bueno, en totalmente. Este caso estamos hablando de una, además... de un artista, ¿no? Pero cualquiera de nuestras chicas, nuestros chicos de los 15, 16, 17 años, tienen una claridad a veces desde el sentir, uh-huh, que vale la pena a veces escuchar, acercarse a escucharles, sí, ¿no? Sí, total, claramente. Bueno, compartimos esta canción que se llama Francisca Pizarro. Y bueno, les dejo ahí abierto a que indaguen y escuchen y vean los videos porque están buenísimos estéticamente también. Buenísimo. Renata Flores, entonces, en la columna de Arte Soy Sol. Gracias. Dos mundos distintos, un solo corazón, una guerra, un ganador, pero al final, ¿quién ganó? Un inca, una traición, un español, su lengua insertó, un imperio cayó, conocimos un dios, somos fusión, acéptalo. Rosalía, Rosalía, dame la razón, sé que no entendieron porque amar era lo primero, más que el dinero, Dios nos libre del dinero, por no hay rencores, solo recordemos que nuestros mundos se unieron, y baila el ritmo de esta canción. Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Thank you. Bueno, volvemos a hablar de la guerra de Malvinas y en este caso para darle seguimiento a un tema que venimos tratando hace un par de sábados. Tiene que ver con los juicios, el juicio uno, por lo menos que se está llevando a cabo en la provincia de Tierra del Fuego. ¿Por qué este juicio, si bien el juicio todavía no inició, está en etapa de indagatorias, pero por qué transcurre en la provincia de Tierra del Fuego? Bueno, porque las Islas Malvinas jurisdiccionalmente pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, que se llama, creo yo, como provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, o no sé qué, del Atlántico Sur, tiene un nombre así largo, que las incluye. Por eso la instrucción de esta causa se lleva adelante en un juzgado que corresponde a la provincia de Tierra del Fuego, aunque la mayoría de los soldados, excombatientes, denunciantes, son correntinos. Recordemos que un gran porcentaje de colimbas que fueron a Malvinas eran del norte del país y Corrientes fue una de las provincias que más muchachitos puso en las Malvinas. Bueno, en este contexto se descompensó antes de ser indagado un ex general acusado de torturas en Malvinas. El ex militar general de brigada Omar Edgardo Parada, de 94 años, iba camino al Departamento Central de la Policía Federal Argentina para prestar declaración por videoconferencia cuando acusó problemas de salud y debió recibir atención médica. El ex general de brigada Omar Edgardo Parada es uno de los ex militares de mayor rango acusados de infligir torturas a soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas. Bueno, como recién contaba Sol, se descompensó el último día martes en la ciudad de Buenos Aires y no pudo ser indagado por teleconferencia por la jueza federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Mariel Borruto. Parada, de 94 años, era trasladado hasta el edificio del Departamento Central de la Policía Federal Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba prevista su declaración por videoconferencia, cuando acusó problemas de salud y debió recibir atención médica. Como consecuencia de ello, fue derivado al Hospital Militar Central, donde quedó internado. El general retirado del ejército es uno de los ex oficiales y suboficiales involucrados en la causa que se investiga desde el año 2007 y que, según confirmó la semana pasada la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut, incluye delitos de lesa humanidad y por lo tanto no sujetos a prescripción. Vamos a escuchar a la doctora Laurentina Alonso, abogada del Centro Excombatientes de Islas Malvinas, CECIM, en La Plata, quien explicó la gravedad de los hechos. La causa se inició producto de las denuncias efectuadas por los soldados conscriptos que sobrevivieron al conflicto bélico. Los soldados, al llegar al continente, denunciaron de puño y letra haber sido víctimas de distintas aberraciones, como ser el estaqueamiento, la simulación de fusilamiento, la picana eléctrica, la inanición, denunciaron la muerte de sus compañeros por hambre. Tenemos que tener en cuenta que los oficiales y suboficiales que llevaron a cabo esta guerra estaban formados bajo la doctrina de seguridad nacional, es decir que ellos fueron formados para combatir a lo que en ese momento se decía que era el enemigo interno. La doctrina que del enemigo interno implicaba suprimir a aquellas personas que tenían determinado perfil ideológico, y para la eliminación consistía no solamente asesinando, sino también suprimiéndolo subjetivamente mediante prácticas terribles como la tortura, ¿no? Bueno, escuchábamos a la doctora Laurentina Alonso, abogada del Centro Excombatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata. Además, la abogada contó cómo fueron las estrategias utilizadas por la dictadura para ocultar las denuncias efectuadas por los soldados. Como fueron tantas las denuncias, las mismas Fuerzas Armadas empezaron a iniciar procesos de investigación dentro de la misma fuerza. lo que se llamó actuaciones de justicia militar. ¿Qué pasó con esas actuaciones? Lo que se hizo fue decir solamente hasta a los imputados que hoy son llamados indagatoria, se les va a aplicar una sanción disciplinaria. Y bajo ningún punto de vista la sociedad se tiene que enterar de lo que ocurrió. Es por ello que existieron las famosas cartillas de recomendaciones, en donde se les decía a los soldados qué era lo que tenían que decir si eran preguntados por lo que habían vivido o padecido. Entonces muchos la cartilla decía: soldado argentino, usted luchó por la patria, ahora el Estado la patria le demanda que se calle, que no diga nada con dónde estuvo, el lugar del combate, su rol, nada. Y gracias a la vuelta de la democracia y a la derogación de las leyes de evidencia de vida y punto final, las víctimas empezaron a hablar. También Laurentina Alonso, la abogada del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM, en La Plata, hizo el cálculo de los años que demoraría el inicio del juicio si la justicia se sigue manejando a este ritmo en la etapa de indagatorias. Recién vamos a poder elevar a juicio esta causa, si se entiende que se va a elevar con todos los regimientos indagados, o sea, todas las oficiales y suboficiales de distintos regimientos indagados y procesados recién en 300 años. Lo que nosotros esperamos es que se cite a indagatoria de todo el resto, pero de manera rápida. Porque si seguimos actuando de esta manera, si la justicia sigue actuando de esta manera, lamentablemente lo que vamos a tener es impunidad biológica. Bueno, vamos a seguir tema de las torturas a soldados en las Islas Malvinas. Este juicio que está en etapa de indagatoria, en donde hay más de 200 oficiales y exoficiales y suboficiales denunciados, ¿no? En este momento, para cerrar hoy con el tema, vamos a compartir el testimonio de un excombatiente que el pasado día 2 de abril, hace poquitas semanas atrás, en su localidad, allí en Monte Caseros, provincia de Corrientes, en el acto oficial por el 2 de abril, subió al atril, tomó el micrófono, hizo tremendas declaraciones delante de los funcionarios y los militares también que estaban en la plaza de su pueblo. Él se llama Carlos Enriori y es el presidente del Centro de Veteranos Abañaró, de la localidad de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Ponele atención. Un ejército que lucha debe permanecer unido, codo a codo, enfrentar al enemigo en conjunto, dormir, comer, permanecer en guardia e inclusive replegarse debe ser informado y acompañado por sus jefes de tropa. Todos armados y en las mismas condiciones para llevar a cabo la tarea de la mejor manera posible, defender la patria con la vida. Nada de esto ocurrió. Los soldados conscriptos debían enfrentar primero a sus jefes, buscar comida por sus propios medios. Desde robar en el rancho, llamamos así a la cocina del regimiento, hasta matar ovejas para comer, siempre y cuando no eran descubiertos por sus jefes. De lo contrario, eran torturados y expuestos a todos los demás soldados como ejemplo de disciplina. Estaqueados en la intemperie, bajo la lluvia, bajo el viento y bajo el frío. Y muchos de ustedes lo hicieron. Muchos de ustedes lo hicieron. Caraduras, sinvergüenza. Y vos, ganso, callate. Vos fuiste uno. Cuando el enemigo mostró sus dientes, que venía con todas sus fuerzas, muchos jefes se escondieron. Otros se enfrentaron de repente, evacuados, y otros huyeron dejando a los colimbas en el frente de batalla. Sé que es fuerte lo que les cuento, pero los soldados que no,

la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.